to say. Odin. Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Van rápido los días. Y así que pues hay que aprovechar que ahorita que el clima no está tan malo como había estado pues, los días anteriores, el fin de semana, ¿verdad? Y bueno, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 50, con cielos despejados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados, con máximas de 70, mínimas de 42, con probabilidad de precipitaciones. Para el día viernes descienden las temperaturas, máximas de 55, mínimas de 37, con probabilidad de que caigan lloviznas. Para el día sábado se esperan cielos despejados, máximas de 54, mínimas de 44, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 68, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados a nublados. Así es como tendremos la temperatura. Entonces, el día de hoy, el día de mañana, es donde alcanzaremos las temperaturas máximas de 70. Así que hay que aprovecharlas de ahí en adelante. Vuelven a descender las temperaturas y siguen las lluvias, las lloviznas. Todavía hasta la próxima semana están pronosticadas. Entonces, hay que traer su paraguas consigo para evitarse cualquier tipo de resfriado y remojón, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos con música y ahorita regresamos rápidamente. Los dejo con Oreja de Van Gogh y El Último Vals. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día, que se titula La importancia de agradecer. La importancia de agradecer. Dar gracias a todos los que conocimos y olvidamos, a los que nos conocieron y nos olvidaron, a los que recordamos y nos recuerdan, a los que amamos y ya no, a los que aún nos saludan cuando los vemos, aunque ya no nos hablemos. Gracias es una de esas maravillosas palabras que siempre la guardamos para nosotros. Muchas veces, cuando las personas hacen algo por una, damos por hecho que ya agradecimos lo que han hecho por nosotros. Pero no es así. Es importante dar las gracias por cada gesto de bondad que recibimos. Debemos estar agradecidos cuando alguien nos llama por teléfono para preguntarnos cómo estamos. ¿Quién obliga a una persona llamar a otra? Nadie. Solo lo hacen porque nos quieren y nos aprecian. No seamos personas ingratas y sepamos dar las gracias a cualquier persona que haga algo por nosotros. Un ejemplo muy claro es cuando vamos a un salón a tomar un té, pagamos la cuenta. Rara vez dando las gracias a quien nos estuvo atendiendo lo mejor que pudo. Yo siempre agradezco hasta la persona que trabaja en el supermercado y nos muestra el producto. Es un gesto amable y hay que agradecer. Cuando nos despertamos y abrimos los ojos, damos las gracias a Dios por el solo hecho de respirar. Bueno, eso que cada cual lo responda en su interior. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, dar gracias a Dios por lo que se tiene, allí comienza el arte de vivir. Domenico Sierra Estrada. Spend all your time waiting for that second chance. Break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez. Me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Espacio que ahora es.

8:30 ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El presidente Trump dice que Estados Unidos no va a meterse con Siria. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no va a involucrarse directamente en Siria, pero que tuvo que tomar acción a causa de los ataques químicos en ese país. Sus comentarios transmitidos el día de ayer en Fox Business News se producen menos de una semana después de haber ordenado un ataque contra una base aérea del gobierno sirio, basado en evidencia de que el régimen del presidente Bashar al-Assad atacó a civiles con armas químicas. Cuando vi eso, dije que teníamos que hacer algo, declaró el mandatario, quien también descartó un papel más profundo. ¿Vamos a involucrarnos en Siria? No. Advirtió además que el presidente ruso Vladimir Putin, quien respalda a Assad, apoya a alguien que es una persona realmente mala. Eso es muy malo para Rusia y muy malo para la humanidad y el mundo, fue lo que dijo el presidente Donald Trump. ICE suspende su lista negra de ciudades santuario. La Agencia de Inmigración y Aduanas detuvo la publicación de reportes semanales sobre jurisdicciones santuarios que no cooperan con la política migratoria del gobierno de Trump, citando preocupaciones sobre la exactitud. La portavoz de el ICE, Sara Rodríguez, dijo que la agencia estaría examinando sus metodologías de reporte, agregando que las versiones de los informes, que comenzaron a mediados del mes de marzo, se detendrían hasta que el análisis estuviera completo. ICE sigue comprometido a publicar la información más precisa disponible sobre la disminución de detenciones en todo el país y continúa analizando y perfeccionando sus metodologías de informes, por lo que dijo Rodríguez en un comunicado a NBC News. Las oficinas de sheriff en todo el país criticaron la exactitud de los informes en las últimas semanas. Algunos funcionarios se quejaron que sus ciudades o condados estaban en la lista, a pesar de cumplir con las solicitudes de ICE para retener a los inmigrantes acusados o condenados por delitos para que pudieran ser transferidos a custodia federal. La divulgación del informe fue ordenada por el presidente Donald Trump en una orden ejecutiva en el mes de enero. Su intención es presionar a las llamadas jurisdicciones santuarios, destacando los delitos cometidos por inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente. El gobierno de Trump ha amenazado con retener algunas subvenciones federales a las jurisdicciones que no cumplan con su política migratoria. Los críticos consideran que los informes son un intento de avergonzar a las ciudades y condados santuarios para que cumplan con los arrestos de ICE que las leyes locales pueden prohibir en ausencia de una orden judicial. Un juez federal en Florida dictaminó el mes pasado que la política de Miami-Dade de retener inmigrantes indocumentados era inconstitucional. Y en otra información, Sean Spicer se disculpa tras negar que Hitler haya usado armas químicas. Las últimas palabras de Spicer, el secretario de prensa de la Casa Blanca, es una de las de sus habituales conferencias de prensa. Generaron una verdadera tormenta mediática y hasta pedidos de renuncia. Existió alguien tan despreciable como Hitler, pero que ni siquiera se animó a usar armas químicas, fue lo que declaró Spicer en medio de una declaración de condenas a las últimas acciones del régimen sirio de Bashar al-Assad, cuyas dramáticas imágenes de un ataque químico contra un bastión rebelde en el norte del país le han dado la vuelta al mundo. Cuando el funcionario se animó a establecer un paralelo entre el hombre más repudiado de la historia del siglo XX y el presidente sirio, no imaginó que en vez de lograr un efecto de convencimiento sobre la represalia militar llevada a cabo esta semana por el ejército estadounidense en la región, su torpeza lo conduciría incluso a que muchos reclamen que abandone su cargo. Tras haber dudado de que Hitler hiciera uso de armas químicas y luego de que una periodista le preguntara sobre la comparación con el presidente al-Assad, Spicer matizó: "Creo que cuando se trata de gas sarín, él, Hitler, no estaba usando el gas contra su propia población de la misma manera que Assad lo está haciendo". Sin embargo, a pesar de intentar corregirse, ya en la misma sala de prensa se experimentaba el malestar entre los comunicadores convocados, con quienes Spicer ha tenido ya varias fricciones. El portavoz había minimizado el efecto de las cámaras de gas, donde perdieron la vida millones de judíos y en plena Pascua judía. Poco después, en declaraciones a la cadena CNN, Spicer se disculpó por usar una referencia inapropiada e insensible al Holocausto. Añadió que no hay comparación entre ambos sucesos y fue un error hacerlo. Fue mi error, lo admitió. Una de las primeras reacciones provino del Centro de Ana Frank de los Estados Unidos, que a través de un comunicado aseguró que Spicer cayó en la negación del Holocausto. Negar que Hitler gaseó a millones de judíos se trata de la noticia falsa más ofensiva e inimaginable, declaró Steven Goldstein, el director ejecutivo del centro, para quien Spicer carece de integridad para servir en su cargo. Nada menos que en la Pascua, Spicer ha participado en la negación del Holocausto, la forma más ofensiva de noticias falsas inimaginables, negando que Hitler gaseó a millones de judíos hasta la muerte, fue lo que escribió Goldstein. La declaración de Spicer es la injuria más maligna sobre un grupo de gente que hemos escuchado de un secretario de prensa de la Casa Blanca, fue con lo que prosiguió, tras lo cual sentenció: el presidente Trump debe despedirlo de inmediato. Y el FBI espió a un asesor de Trump al creer que podría ser un agente ruso. El culebrón de la conexión rusa de Donald Trump creció con fuerza el día de ayer con una información que asegura que el FBI obtuvo el pasado verano una orden judicial secreta para poder espiar a un asesor del republicano porque consideraba que podía ser un agente extranjero trabajando para Rusia. La revelación del diario The Washington Post, que cita fuentes oficiales, supone la prueba más clara hasta el momento de que la agencia policial estadounidense consideraba que el entorno de Trump podía estar en contacto con el gobierno ruso en el intento de ayudar al candidato republicano a ganar las elecciones presidenciales en el mes de noviembre. El blanco del espionaje fue Carter Page, asesor en asuntos internacionales de Trump durante la campaña y cercano a Rusia. En la década pasada, Page, que es amigo del presidente estadounidense, trabajó en Moscú para el banco Merrill Lynch e invirtió en el gigante energético Gazprom. La semana pasada, una investigación del portal BuzzFeed reveló que Page mantuvo en el 2013 reuniones con un oficial del Servicio Secreto Exterior ruso que trató de reclutarle. No es inusual que Estados Unidos espíe las comunicaciones de representantes extranjeros. Por ejemplo, la intercepción de las llamadas entre el embajador ruso en Washington y Michael Flynn provocó la dimisión de Flynn como consejero de Seguridad Nacional de Trump, al destaparse que había mentido sobre el contenido de esas conversaciones. Lo que es más infrecuente es que la vigilancia afecte directamente a ciudadanos estadounidenses. El espionaje a Page no tiene relación, según el Post, con la acusación que lanzó en marzo Trump de que el gobierno de Barack Obama había ordenado espiarle antes de las elecciones. No hay ninguna prueba que respalde esa acusación. Lo que se sabe hasta el momento sobre el ataque en San Bernardino, que cobró la vida de una maestra y un estudiante. Mientras las autoridades intentan esclarecer el motivo del homicidio-suicidio que dejó también a un niño muerto y otro herido el día lunes en San Bernardino, familiares de Jonathan Martínez, de 8 años de edad, lloran el abrupto y trágico deceso. A través del jefe de policía de San Bernardino, Harold Burguán, la familia Martínez pidió a los medios de comunicación privacidad y respeto durante semejante dolor. La familia Martínez no está en condiciones para brindar entrevistas. Les pedimos respeto y privacidad, dijo Burwan ayer durante la última conferencia de prensa relacionada con el incidente. Dave Marsden, superintendente del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino, agregó que la familia Martínez pidió a la comunidad a que aprendiera y se involucrara más en el tema del síndrome de Williams, condición genética con el que el pequeño Jonathan nació hace 8 años. Jonathan Martínez, de 8 años, murió baleado en la escuela North Park el día 10 de abril. El síndrome de Williams es un trastorno de desarrollo hereditario que afecta a entre 20.000 y 30.000 personas en el país. Este síndrome está caracterizado por la discapacidad intelectual y también causa problemas cardíacos. El pequeño Jonathan tuvo varias cirugías de corazón y tenía problemas para hablar. Aún así, siempre fue social y demostró afinidad a la música, fue lo que comentó Marston. En efecto, según la Asociación de Síndrome Williams, la condición afecta a 1 de cada 10.000 personas alrededor del mundo y no discrimina. Contrario a otras condiciones genéticas, los niños con síndrome de Williams suelen ser sociables, amigables y entrañables. Sin embargo, también suelen padecer ciertos problemas de salud, incluyendo problemas cardiovasculares, hipercalcemia, niveles elevados de calcio en la sangre, problemas renales, problemas óseos y renales. El titular del distrito escolar agregó que el segundo niño herido de bala en el torso, cuya identidad no fue revelada, se recupera favorablemente en un hospital local y que incluso podría ser dado de alta en las próximas horas. En la mañana que hablamos con su familia, el niño estaba mirando caricaturas y estaba de buen humor, fue lo que añadieron. Marsden también indicó que en la escuela North Park, en donde ocurrió la tragedia, permanecerá cerrada el resto de la semana y abrirá sus puertas el próximo lunes 17 de abril. Mientras tanto, los estudiantes y sus padres, así como empleados de la escuela, podrán recibir consejería en la escuela secundaria de Vallejo. Y bueno, pues muy lamentable esta noticia, muy triste. Esperemos que los padres pues encuentren mucho consuelo, resignación, luz y paz, y que Dios los cuide y los proteja, y que reciba pues a este angelito, ¿verdad? Y pues también a la maestra que también asesinaron. Esperemos ya no sigan ocurriendo estas noticias tan trágicas. En otra información, el Kremlin desoye el ultimátum de Estados Unidos y mantiene el apoyo a al-Assad. Ante la primera visita a Moscú en calidad de secretario de Estado norteamericano de Rex Tillerson, Rusia ha querido dejar claro que no cederá en su apoyo al líder sirio, Bashar al-Assad. Una nota del Ministerio de Exteriores rusos, difundida poco antes de la llegada de Tillerson, que es todo un manifiesto de lo que para el Kremlin constituyen hoy día las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y de cómo deberían desarrollarse en el futuro, es evidente que las relaciones ruso-norteamericanas están en su peor momento desde el fin de la Guerra Fría, por lo que afirma el comunicado. Al mismo tiempo, la Cancillería advierte de que mantendrá su actual política internacional, incluida su ayuda al régimen de Assad. Rusia no va a renunciar a sus legítimos intereses y solo aceptará cooperar de igual a igual, asegura. El Kremlin sale así al paso del ultimátum lanzado ayer por Tillerson, cuando poco antes de su llegada a Moscú afirmó que Rusia debe elegir entre mantener su alianza con Damasco o unirse a Estados Unidos y otros países occidentales y de Oriente Próximo para resolver la crisis de Siria. Pero Moscú no dio ayer el menor signo de ceder. Es más, el titular de Exteriores rusos, Sergei Lavrov, ha dicho que pedirán explicaciones a Tillerson por el bombardeo del pasado viernes contra la base aérea siria de Al-Chayrat, en represalia por el ataque químico de Al-Assad. Detenido un sospechoso islamista por el atentado en Dortmund. La policía alemana ha arrestado el día de ayer a un islamista sospechoso por el atentado de Dortmund. La detención se ha producido como resultado de la operación policial que busca a los responsables de colocar los tres artefactos que explosionaron este martes al paso del autobús que transportaba a los jugadores del Borussia de Dortmund cuando se dirigían a su estadio para jugar un partido de la Champions contra el Mónaco. El jugador español Marc Bartra, de 26 años, sufrió heridas en la mano y en el brazo debido a las explosiones. Tuvo que ser operado de una rotura en la muñeca derecha debido al impacto de los cristales del autobús que saltaron por los aires cuando hubo la explosión. Un policía también ha sufrido heridas. Los investigadores hallaron una carta que asume la autoría de los hechos y que fue encontrada cerca del lugar de las explosiones. El jefe de la policía de Dortmund ha descrito los hechos como un ataque dirigido en contra del equipo. La carta asume la responsabilidad de lo ocurrido, afirmó la fiscal Sandra Luke a última hora del día de ayer, aunque precisó a los periodistas que su autenticidad está siendo verificada. Las autoridades no han dado más explicaciones sobre el contenido de la misiva para no entorpecer las investigaciones. Y en otra información deportiva, el cubano Céspedes demuestra que es el jonronero más temible y hace historia con los Mets. Para todos los fans del el béisbol, Yoenis Céspedes conectó 3 jonrones y los Mets de Nueva York apalearon 14-4 a los Phillies en Filadelfia el día de ayer. El cubano se voló la barda en la primera entrada por el central de los 2 corredores en base, solitario en una cuarta por el jardín izquierdo y en la quinta también sin gente a bordo por el izquierdo, un bombazo kilométrico. Fue el segundo partido de 3 cuadrangulares para Céspedes con el uniforme de los Mets, algo inédito para la franquicia. En la séptima entrada, Céspedes batió otro extra base, un doble por el central, y en la octava finalmente fue dominado tras haber coleccionado 14 bases a lo largo del partido. Lucas Duda, por su parte, dio 2 jonrones por los Mets, mientras Asdrúbal Cabrera y Travis d'Arnaud también se volaron la barda por Nueva York en el Festival de Cañonazos. En Cleveland, los indios celebraron su primer juego de la temporada en casa, su primero desde el partido de 7 de la Serie Mundial, con un triunfo de 2-1, dejando tendidos a los medias blancas. En la décima entrada, Michael Blandley pegó un doble por el izquierdo para que anotara Francisco Lindor. Hoy 8:49, hemos finalizado información noticiosa y deportiva. Recuerda que hoy tienes una cita muy especial a las 8:00 p.m. con lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te pierdas su programa hoy a las 8:00 p.m. lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo tú.

Aries, si logra desarrollar la confianza básica en lo que la vida le dé, todo saldrá como usted lo soñó. Mantenga una actitud optimista. En el amor, aclárese a esa persona que conoció cuáles son sus deseos y expectativas para prevenirle una desilusión. En la riqueza, su presente económico es óptimo. Mantenga en equilibrio sus erogaciones monetarias. En el bienestar, estarán dadas las condiciones para compartir un viaje a corto plazo. Para el signo de Tauro, con Mercurio en su signo se agudizarán sus sentimientos de grandeza y usted decidirá si los usa para mejorar sus proyectos o para opacarlos. En el amor, la relación amorosa pasará por un momento muy intenso, percibirá un compromiso total y profundo. En la riqueza aparecerán buenas noticias en su trabajo o profesión que le permitirán trazar sus nuevos objetivos. En el bienestar sería bueno aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre su vida personal. Para el signo de Géminis, no dilate un día más esa decisión que debió tomar hace tiempo. Tómela hoy mismo, que los astros están de su lado. En el amor, su pareja le reclama un mayor compromiso para planificar un futuro en común. Deje de lado sus fantasías. En la riqueza, inconvenientes monetarios le reclamarán su atención. No deje pasar el momento y resuélvalo hoy. En el bienestar, deje de abrumarse con su trabajo y así tendrá la solución a su agotamiento físico y mental. Para el signo de Cáncer, necesitará poner en orden sus ideas y establecerá prioridades para poder planificar correctamente sus metas. En el amor, aclare con seriedad los temas que su pareja le ha estado reclamando. Fortalecerá el vínculo. En la riqueza, escuche a su familia. Hoy tendrá que tomar una decisión fundamental con sus finanzas. En el bienestar, sería conveniente que realice algún deporte o alguna actividad física. Para el signo de Leo, será muy bueno que no desperdicie ninguna oportunidad que se le presente. Nuevos horizontes se desplegarán ante sus ojos. En el amor, todos los medios que utilicen serán válidos para conquistar a la persona que le quita el sueño. Actúe. En la riqueza, si alguien está en deuda con usted, será bueno que le reclame ese dinero, ya que lo está necesitando. En el bienestar, otórguese belleza, confort y placer en su vida, le hará muy bien en este día. Para el signo de Virgo, un encuentro con amigos lo llenará de entusiasmo y le permitirá sentirse acompañado en los momentos que está transitando. En el amor, necesitará conectarse con los sentimientos, pero no desde la pasión, sino desde la profundidad de las emociones. En la riqueza, en el ámbito laboral, su conducta autoritaria y sobrecargada de exigencias fastidiará a sus compañeros. En el bienestar, no dude en tomar un baño de inmersión con sales y aceites, lo ayudará a distenderse. Para el signo de Libra, se le podrían presentar algunos obstáculos que entorpecerán sus proyectos ambiciosos, así que esté muy alerta. En el amor, es un buen día para consolidar el vínculo y concretar planes a futuros con su pareja. La riqueza, revise sus cuentas, evalúe sus gastos e ingresos y elabore una planificación económica. En el bienestar, disfrute de un momento de paz escuchando los consejos de sus queridos amigos. Para el signo de Escorpión, la luna en su signo potenciará sus propias características. El espíritu metódico y perfeccionista sobresaldrá de su entorno. En el amor, no transite por el camino equivocado. Su conducta posesiva solo logrará alejar a su pareja. En la riqueza, tome en cuenta la opinión de personas que acrediten experiencia en temas financieros. De lo contrario, podría cometer errores. En el bienestar, momento para desarrollar su expresión artística sobre pintura, danza o teatro. Para el signo de Sagitario, sacará a relucir sus talentos con gran facilidad. Será un día pleno de novedades y cambios sobre la marcha. En el amor, evite discutir con su pareja, sobre todo si están de mal humor, solo lograrán empeorar las cosas. En la riqueza, buenas noticias en lo laboral, podrá tomar decisiones concretas a su favor. En el bienestar, cuídese en las comidas, trate de evitar los alimentos extraños en su dieta. El signo de Capricornio, no malgaste su tiempo en discusiones sin importancia, bríndese momentos de tranquilidad que le permitan llegar a saber qué es lo que usted desea. En el amor, se sentirá incapaz para comprender los deseos y necesidades de su pareja, trate de escucharla. En la riqueza, trate de tomarse en serio su economía, empiece a controlar sus gastos. En el bienestar, sería bueno que invierta en su salud, consuma alimentos frescos

Esta canción es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó y que nos... Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo soleado y despejado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 54, con cielos despejados. Para el día de mañana jueves se esperan también cielos despejados, máximas de 70, mínimas de 42, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día viernes regresan las lloviznas, máximas de 55, mínimas de 37. Las máximas que alcanzaremos el día viernes son las que tenemos ahorita en estos momentos, así que aprovechen este día y el día de mañana, salgan al parque, pues también no a disfrutar del clima, y también a que puedan hacer actividades al aire libre, porque en los próximos días regresan las lluvias. De hecho, el día de mañana se esperan un poco de precipitaciones, pero esperemos de que cambie el pronóstico durante la noche, ¿verdad? Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 44, con probabilidad de precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 68, mínimas de 52. Y para la próxima semana, inicio de semana y lunes, máximas de 64, mínimas de 49, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de precipitaciones. Como les digo, no guarden su paraguas porque lo vamos a necesitar hasta la próxima semana. Esperemos que cambie el pronóstico como este fin de semana sí lo hizo, ¿verdad? Pero bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y ahora sí, espero que ya tengan listo su papel y lápiz, porque ya vamos a empezar a hablar sobre el tema el día de hoy. Hoy nos toca el apartado número 9 del capítulo número 8. Ok, el tema del día de hoy nos dice la curación como resultado de una percepción corregida. Pongan mucha atención a lo que les voy a leer porque esto todavía es más pues interesante o tal vez es mejor, ¿no?, que los otros apartados, porque nos va a quedar un poco más claro, nos va a quedar más claro acerca de la curación. Entonces, si tú sigues enfermito, enfermita, pues pon mucha atención, escribe lo que tal vez tú piensas que te va a ayudar o las cosas que dices tú hoy, pues sí es cierto, ¿no? A veces nosotros escuchamos algo y lo comprendemos, pero ha pasado los 10 minutos, pues se nos olvida, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tomen nota. Y bueno, vamos a empezar a leer como es costumbre, ya después daremos alguna pequeña explicación. La curación como resultado de una percepción corregida. Dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta. Es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo. El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas, más tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego y desarrolles así tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiende a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure el cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele más bien que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma, porque solo la percepción puede estar equivocada. La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua, porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que ella es, y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta, por lo tanto, la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver inutilizando la facultad de ver. Descansa en paz, es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños son ilusorios de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo y puede, si lo permites, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. La manera en que te despiertas indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo, a quién se lo ofreciste, bajo qué maestro lo pusiste. Siempre que te despiertas desanimado, es que no se lo ofreciste al Espíritu Santo. Solo cuando te despiertas feliz, utilizaste el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su propósito. Dormir puede ciertamente drogarte si lo usas indebidamente en favor de la enfermedad. Dormir no es una forma de muerte, de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. La curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, pues que toda curación supone la sustitución del miedo por el amor. El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error puede ser más real que otro. Su función es distinguir únicamente entre lo falso y lo verdadero y reemplazar lo falso por lo verdadero. El ego, empeñado siempre en debilitar la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla, mas en realidad cree que la está protegiendo. Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. Pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significaría destruir lo que Dios creó. El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios de inducirla. El ego desea únicamente lo que odia. Para el ego, eso es perfectamente lógico. Y puesto que cree en el poder del ataque, el ego quiere atacar. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el cuerpo, por el hecho de que sea algo separado, y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios solo tiene un nombre y te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí. Mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de lo que dices exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieses algo que tú no puedes hacer, y es imposible que yo pudiese hacer algo que tú no puedes hacer. Teniendo esto en cuenta y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido, y todo te exhorta a que lo hagas. Yo no te impongo límites porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir. Y eso es lo que la enfermedad, es lo que es la enfermedad. La enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Eso se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido. Restablecer el significado en un sistema de pensamiento caótico es la manera de sanarlo. Tu tarea consiste únicamente en satisfacer las condiciones del significado, puesto que el significado en sí es de Dios. Por otra parte, tu retorno al significado en esto es esencial para lo que Dios significa, porque tu significado es parte de su significado. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Con todo, su voluntad sigue siendo que tú la conozcas, y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas. Y bueno, ya les terminé de leer el capítulo. Espero que hayan comprendido, ¿no?, lo que nos trató de decir de otra manera, ¿no?, sobre la enfermedad. Como les dije, quería que pusieran atención en todo el tema, porque esto es lo que nos va a ayudar realmente, pues, a que nos queden las ideas más claras y que podamos sanarnos de cualquier enfermedad que estemos presentando, o poder comprender para el momento en el que uno se siente enfermo y decir, a ver, es que no estoy aceptando mi realidad. Lo que nos trató de decir en pocas palabras es que si nosotros estamos enfermos o no nos sentimos bien, es porque es un signo de que nuestra mente está dividida y que no está aceptando un propósito unificado, ¿no? Cuando nosotros rechazamos lo que estamos viviendo en estos momentos por recordar el pasado, por anticiparnos al futuro o por estar pensando cosas que realmente no están sucediendo, nuestro cuerpo pues empieza a estar como en shock, ¿no? Como que no sabe qué onda. Como si tu mente pues está confundida, tu cuerpo también se confunde. Entonces empieza a hacer cosas que no son las correctas, ¿no? Para que pueda funcionar bien. Recuerden que el cuerpo no está para atacarnos. El ego lo hace pensar o lo hace sentir de que nuestro cuerpo se va a manifestar y nos va a decir como si fuera separado de nuestra mente, como si fuera separado de nosotros, como si nosotros no tuviéramos el control. Si lo tenemos el control, recuérdenlo, está en su mente. No dejen que nada ni nadie pues contamine su mente. El día que nosotros nos dejamos guiar por lo que la otra gente dice o por lo que nuestros pensamientos negativos nos dicen, es cuando ahí vamos a manifestar pues síntomas que realmente no están, obviamente, que no están pues trabajando como deberían de ser, ¿no? Hay muchos libros, de hecho a mí me gusta ese tipo de libros también, donde te dicen, ¿no?, que depende de lo que tú estás pensando o de los sentimientos que estás teniendo, obviamente la mayoría son negativos, pues se manifiesta en tu cuerpo, que si tienes pensamientos de ira, coraje, odio, resentimiento, tristeza, todo ese tipo de pensamientos, independientemente de lo que te hayan hecho, te hayan dicho, cómo te hayas sentido, pues los vas acumulando, ¿no? Y si no los dejas, estás afectando una parte de tu cuerpo y por lo general viene en el hígado, tienes problemas en el hígado. Entonces, cuando uno no se siente apoyado, ya sea por su pareja, por sus padres, por sus hijos, por la vida, empieza a tener problemas de espalda y está encargando todo ese peso, ¿no? Entonces, cuando uno lee ese tipo de libros y se da cuenta que sí es cierto, ¿no? Que hay muchos pensamientos que nosotros traemos y dices, oye, es cierto. Ya cuando uno lo deja ir, está consciente de que esos pensamientos están afectando el cuerpo, es cuando el cuerpo se sana. Ahora, es más simple que eso, ¿no? Porque aquí el libro nos está diciendo que todos los pensamientos, independientemente de lo que estemos pensando, que está alejado de lo que es la verdad, pues vamos a enfermar, vamos a mandarle señales a nuestro cuerpo y pues va a ir colapsando en pedacitos, ¿no? Y por eso de repente aparecen ciertas enfermedades. Ahora, como les digo, pueden leer esos libros que les van a ayudar a ser más específicos, tal vez. Si usted dice, es que yo no sé qué pensamientos tengo para que yo tenga esta enfermedad o para que yo tenga este síntoma, ¿no? Tal vez si lees esos libros, te va a ayudar de una u otra manera. Lo que nos dice aquí el libro es súper más sencillo que esos libros, porque todo lo que nos aleja del amor, pues obviamente viene del ego. Si tus pensamientos no están amor, o si tú duermes y te levantas molesto, pues obviamente también no entregaste ese amor, ¿no? O cuando estabas durmiendo no te entregaste al Espíritu Santo de decir, ay, estoy en paz, estoy aceptando todo lo que vivo, ¿no? A veces nosotros nos dormimos con muchas preocupaciones, con muchas tensiones, tal vez vemos noticias desagradables, vemos programas, películas violentas, y obviamente nuestra mente empieza a recordar esas cosas o esas imágenes y se quedan ahí. Nos dormimos nosotros y nunca pensamos, ¿no? De que íbamos a traer todas esas cosas que acabamos de leer o que acabamos de pensar. Y pues por eso nuestra mente pues está dándole, ¿no? Dándole más información al ego. Y el ego, aunque estemos dormidos, ahí va a estar. Entonces es muy importante que estemos conscientes de que si nosotros estamos enfermos o estar conscientes que la enfermedad aparece porque nuestra mente está dividida, es un signo de que nuestra mente está dividida. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando un propósito unificado. ¿Cuál es el propósito unificado? Amor, simplemente, completamente amor, amor, amor. Si tienes amor, puedes ver, sentir la dicha, la paz y la luz. Si no hay amor, ¿qué es lo contrario al amor? Pues el odio, el rencor, la desesperación. Y recuerden que también tenemos que estar conscientes de que el amor está unido a la eternidad, no hay tiempo. El ego es atemporal. Nos dice que hay un pasado, que hay un futuro, que lo que estamos viviendo no es lo que debemos de vivir, que si tenemos esto deberíamos de tener más, que si ganamos esto deberíamos de ganar más, que si estamos casados deberíamos pues estar en otra situación. O sea, todo lo que nos dice cosas de que obviamente no nos ayuda, ¿no? No nos ayuda para crecer, sino que nos hace sentir menos siempre. Y bueno, vamos a pasar a la lección, que hoy nos toca la lección número 64. Escríbanlo, por favor. No dejes que me olvide de mi función. Y así repítanlo, repítanselo a su Dios, a su espíritu, a su maestro interior. Recuerden que este libro tiene un enfoque cristiano, está dividido en tres partes: teórica, práctica y el manual del maestro. Yo no les estoy leyendo el manual del maestro. El manual del maestro se acaba en uno o dos meses leyéndolo, ¿no? Entonces lo pueden volver a repetir. Entonces, si ustedes quieren leer más o informarse más sobre este libro, recuerden que lo empezamos a leer desde enero. Desde que empezamos el primer programa de enero y se llama Un Curso de Milagros. Ustedes lo pueden conseguir tal vez en una librería, en una biblioteca o donde ustedes pues puedan conseguirlo, ¿no? O sea, más accesible. Y bueno, les voy a empezar a leer. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir: no me dejes caer. No me dejes caer en la tentación. Disculpen, pero se me estaba cerrando la voz porque ahorita tomé algo que obviamente me irritó la garganta en lugar de suavizarla. Pero bueno, les decía que la lección tienen que escribirla ahí. No dejes que me olvide de mi función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir: no me dejes caer en la tentación. El propósito del mundo que ves en nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es asimismo la tentación de abandonar a Dios y a su Hijo adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación. No obstante, que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado y por lo tanto ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo, el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esta percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Al repasar nuestras últimas lecciones, vemos que tu función aquí es ser la luz del mundo. Recuerden eso, estamos aquí nosotros para ser la luz del mundo y para iluminar a toda la gente que está a nuestro alrededor. Y que es una función que Dios mismo te dio. La arrogancia del ego es lo único que te hace poner en duda esto. Y el miedo del ego, lo único que te induce a considerarte a ti mismo indigno de la tarea de Dios mismo, que Dios mismo te encomendó. La salvación del mundo aguarda tu perdón, porque a través de él, el Hijo de Dios se libera de todas las ilusiones y por ende de toda tentación. El Hijo de Dios eres tú. Solo desempeñando la función que Dios te dio, podrás ser feliz, mediante los cuales la felicidad se vuelve inevitable. No hay otra manera. Por lo tanto, cada vez que eliges entre si desempeñar o no tu función, estás en realidad eligiendo entre ser feliz o no serlo. Recordemos esto hoy. Tengámoslo presente por la mañana, por la noche y también a lo largo del día. Prepárate de antemano para todas las decisiones que tengas que tomar hoy, recordando que todas ellas son en realidad muy simples. Cada una te conducirá ya sea a la felicidad o a la infelicidad. ¿Puede ser acaso difícil tomar una decisión tan simple? No permitas que la forma de la decisión te engañe. Complejidad en lo relativo a la forma no implica complejidad en lo relativo al contenido. Es imposible que el contenido de cualquier decisión aquí en la Tierra se componga de cualquier otra cosa que no sea esta simple elección. Esta es la única elección que el Espíritu Santo ve. Por lo tanto, es la única elección que existe. Practiquemos hoy, pues, con estos pensamientos. No dejes que me olvide de mi función. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Estas son las frases que tienen que escribir. Entonces, nuevamente se las voy a repetir. No dejes que me olvide de mi función, que es la principal. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Y déjame perdonar y ser feliz. Por lo menos una vez hoy, dedica 10 o 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados. Pensamientos afines acudirán en tu ayuda si recuerdas cuán crucial es tu función para ti y para el mundo. En las aplicaciones frecuentes de la idea de hoy, a lo largo del día, dedica varios minutos a repasar estos pensamientos y luego pensar en ellos y en nada más. Esto te resultará difícil, sobre todo al principio, ya que aún no tienes la disciplina mental que ello requiere. Tal vez necesites repetir: no dejes que me olvide de mi función, con bastante frecuencia para que te ayude a concentrarse. Hoy se requieren dos variaciones de sesiones de práctica más cortas. Haz los ejercicios con los ojos cerrados algunas veces, tratando de concentrarte en los pensamientos que estés usando. En otras, mantén los ojos abiertos una vez que hayas repasado los pensamientos y luego mira a tu alrededor lenta e imparcialmente, repitiendo para tus adentros: este es el mundo que es mi función salvar. Nuevamente escríbanlo: este es el mundo que es mi función salvar. ya se termina esta lección, pues el día de mañana continuaremos con la siguiente. Pónganlo en práctica, por favor. Recuerden que es muy interesante hacer los ejercicios. Si de repente se les olvida y se acuerdan ya antes de dormir, no importa, háganlo a la hora que ustedes lo recuerden. O si no tienen el tiempo, simplemente se les hace imposible, pues por lo menos ténganlo en mente, ¿no? De que si no te causa felicidad, pues te estás desviando y tienes que volver a regresar a lo que te cause felicidad. Esos pensamientos hay que moverlos, hay que vaciarlos, hay que examinarlos, ¿no? Porque los tenemos. Y bueno, con eso finalizamos. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:58, ya regresamos. Espero que tengan listo ahí su papel y lápiz porque ya tenemos la receta de salud. El día de hoy les traje una recetita que es un jugo muy sencillo de preparar para todas las personas que tienen asma o que tienen algunos problemas respiratorios. Si ustedes conocen a alguien que sufre de asma, pues comparten este jugo que es muy sencillo de preparar. También en la página de la radio van a encontrar más recetas, y el año pasado también publicamos recetas, jugos creo que también era, o algún otro jarabe natural que era para combatir los síntomas del asma. Entonces ustedes lo pueden encontrar en la página de la radio, ¿cuál es? www.sexylovradio.com. Bueno, como les decía, es súper sencilla. Nada más van a necesitar dos ingredientes. Necesitan 3 tallos de apio y 8 trozos de brócoli. Van a agregar también un poco de agua. Yo les pongo ahí un vasito como sugerencia. Puede ser menos, pero pues sí agreguen un poquito de agua. Si tienen un extractor, pásenlo por un extractor. Lo mezclan los jugos y listo, lo beben. Si no tienen extractor, hay que pasarlo por la licuadora, entonces píquenlo en trozos pequeñitos para que se disuelva lo más posible, para que tengan una mezcla totalmente homogénea, ¿ok? Bueno, lo que van a hacer pues es, antes que nada, lavar muy bien los ingredientes, desinfectarlos. Si tienen el extractor, ya les dije lo que tienen que hacer, y si no tienen, pues a la licuadora. Y una vez de que ya tengan el jugo listo, hay que beberlo inmediatamente. No lo dejen para, voy a tomar un ratito y lo voy a dejar, voy a tomar al rato, más tarde, más noche. ¿Por qué? Porque cuando se mezclan ciertas verduras o frutas, pues se fermentan, ¿no? Y a veces se van formando pues algunas bacterias que son buenas para la salud. Por eso pues venden muchos productos, ¿no? Para darte esas bacterias chiquititas que son buenas para nuestro intestino, ¿no? Para nuestra digestión. Pero bueno. Entonces ya saben, si no quieren que se les fermente, hay que tomarlo al instante, cualquier jugo que preparen, y háganlo y van a ver cómo les va a ayudar a combatir esos síntomas que se presentan cuando uno tiene asma. Por ejemplo, los silbidos al respirar, la presión que se siente en el pecho, la dificultad para respirar y también la tos, que son síntomas ocasionados por el asma. Entonces ya sabes, hazlo, prepáralo. También recomiéndalo, compártelo con tus seres queridos, con tus amigos. Uno nunca sabe, ¿no?, quién lo pueda necesitar. Entonces hagan la buena obra del día. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula La importancia de agradecer. La importancia de agradecer. Dar gracias a todos los que conocimos y olvidamos, a los que nos conocieron y nos olvidaron, a los que recordamos y nos recuerdan, a los que amamos y ya no, a los que aún nos saludan cuando los vemos,

y agradecer, ¿no? Agradecer estos días, agradecer a Dios, agradecer a tu Dios por todo lo que tienes, por todas las maravillas. A veces se nos olvida que solo el poder abrir los ojos cada mañana, poder levantarnos, el poder hablar, son milagros que constantemente están sucediendo y a nosotros se nos olvida porque creemos que es un derecho que todos tenemos. Sabemos que hay gente que no tiene pues esa bendición, ¿verdad? De poder ver, o de poder escuchar, o de poder hablar, o de poder caminar, pero tienen también otras bendiciones en sus vidas y que los aprecian, y nosotros, que en ese sentido debemos ser más agradecidos, pues parece que somos todo lo contrario, ¿no? Somos desagradecidos porque no agradecemos, valga la redundancia, ¿no? No estamos abriendo los ojos a todas las bendiciones y a todos los milagros que Dios nos da constantemente. Entonces, por favor, yo les invito a que vivan estos días pues llenos de paz, llenos de amor. No se dejen contaminar. Parece que estos días son cuando más la gente pues se les olvida, ¿no? El significado que tienen y nos dejamos llevar tal vez por las vacaciones, por lo que vas a comprar, por la playa donde vas a ir, por el traje de baño que vas a usar, etcétera, etcétera. Se nos olvida que la Semana Santa es santa, más que nada. Entonces, no lo olviden ustedes, ¿ok? Yo sé que no lo van a olvidar, porque ustedes son muy lindos, muy buenos. Todos son buenos, ¿verdad? Pero ustedes son los mejores. La audiencia mía es la mejor. La audiencia de esta radio es la mejor. Y esta mejor son ustedes. Bueno, pues vámonos ahora sí. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.